semana comenzamos transmisiones de 2 horas por turno, de 9 a 11 a la mañana, de 5 a 7 de la tarde y de 21 a 23 a la noche, haciendo transmisiones conducidas por los trabajadores para hablar sobre el conflicto nuestro y los otros temas gremiales que están ahora en el tapete. Y Daniela, ¿cuál es el conflicto? Digo, ¿qué se sabe de la venta del Grupo 23, de Spolky, a este empresario Mariano Martínez? ¿Ha hablado con ustedes? ¿Alguna vez le vieron la cara? ¿Dio algunas indicaciones? ¿Cómo está ese tema? Sí, cuando compró Mariano Martínez la radio, se presentó, tuvimos reuniones, las comisiones internas, tanto de Tiempo como de Radio América, nos propuso un plan de pago, que lo firmó en el Ministerio de Trabajo con la deuda que tenía Spolky, pero nunca lo cumplió, nunca lo implementó, y ya la semana pasada en el Ministerio la empresa no se presentó, y bueno, estamos ahora ya a la deriva, porque no nos atiende el teléfono, claro. no va a las reuniones, es una situación así de vaciamiento empresarial. Daniela, ¿y desde el Ministerio de Trabajo hay alguna respuesta justamente hacia los trabajadores y trabajadoras? No, nosotros pedimos que lo citen por la fuerza pública y no quisieron, querían cerrar el expediente y mandarlo al ENACOM, que nosotros lo negamos porque es un problema laboral, es una falta de pago de salario. El ENACOM es quien tiene que autorizar la venta de las señales, son dos problemas diferentes. Entonces, bueno, ahora el lunes a las 14 tenemos una audiencia y veremos qué sucede, ¿no? Es como una audiencia ya medio definitiva, porque si no se presentan ya, hay también una versión de venta, pero solamente una versión. Este nuevo dueño realmente no le ha interesado poner en funcionamiento la radio. Daniela, van a hacer una radio abierta en el día de hoy para juntar fondos, ¿verdad? Sí, hoy a las 18 en Amenábar 23, Amenábar y Dorrego, invitamos a Reinaldo Siete Case y María O'Donnell, como lo hacemos toda la semana. Estamos invitando a colegas que son solidarios con nosotros y, bueno, hablan de sus inicios, de la radio, poniendo un poquito en tema la historia de la radio, y también nos sirve para hacer un poco de finanzas para mantener el fondo de huelga, ¿no? Porque claro, hace 63 días que no cobramos, estamos de paro y los compañeros estamos viviendo de donaciones, ya sea de alimentos como de dinero que pasamos a alcancía por actividades que estamos haciendo. Daniela, para aquellos que no han escuchado Radio América, vale la pena resaltar que justamente se están organizando las comisiones internas de prensa, los operadores técnicos, los locutores, para esta programación de protesta. Digo, ¿en qué ha variado esta programación con respecto al año pasado? Y sí, porque no es una programación comercial, es una programación hecha por los trabajadores donde solamente se habla de conflictos gremiales. Y todo el tiempo estamos sacando al aire gente que sabe del tema, ya sea abogados, políticos que se tienen que hacer responsables de esto, compañeros que han tenido experiencias parecidas y han formado cooperativas, un poco esa en nuestra línea editorial, que no es la línea comercial que tenía la radio, ¿no?